Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos oyentes de Zona Cultura, estamos ya en las 8 de la mañana con un minuto y continuamos acá en esta jornada de lunes, ya en 10 de mayo del año 2021. Vamos a hablar de un tema interesante, por supuesto, acá saludándoles, iniciando con ustedes este día y saludándoles a quienes están en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, www.culturafmcc.com y www.radiocc.com. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y esta semana se viene un tema interesante. Les contamos que a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, los miembros del Sistema de Museos de Quito se unen durante todo este mes de mayo en diferentes actividades para pensar en el futuro, precisamente de lo que son los museos, recuperar, reimaginar formas de adaptarse a la realidad actual. Entre las actividades que se destacan estará el web show Repensando Mañana Ecuador, a cargo de la Fundación Telefónica Movistar Quito y su Centro Cultural Espacio Fundación Telefónica. Estos son los eventos que les vamos a ir contando más detalles a lo largo de estos minutos, pero queremos presentarles inmediatamente a nuestra invitada. Natalia Aguilar, jefa del Sistema de Museos de Quito, cuenta con una amplia experiencia en la gestión de museos y la organización de actividades y proyectos conjuntos dirigidos para museos y centros culturales de acá, de nuestra capital. 19 años vinculada al trabajo en museos, tiene experiencia en diseño, comunicación, difusión de proyectos y actividades de museos. Estos y más trabajos, más sobre la experiencia de nuestra invitada, les vamos a contar en estos minutos que vamos a compartir estas interesantes actividades. Natalia, le queremos decir a usted buenos días, bienvenida y arrancar con la pregunta de estas actividades, que usted nos comente más en detalle lo que viviremos ya en esta semana, la segunda de este quinto mes del año, celebrando, conmemorando y hablando de lo que nos gusta mucho, que son nuestros museos. Buenos días, Natalia, y bienvenida. Buenos días, Alex. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Efectivamente, como tú has comentado, el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Los museos de Quito, los museos del Sistema de Museos de Quito, han preparado una nutrida agenda, no únicamente para ese día, sino para todo el mes de mayo. Entre esos tenemos muchos de actividades conjuntas, de ustedes pueden ver toda la actividad de los museos, obviamente por la pandemia, por el último decreto ejecutivo, muchas de las actividades han tenido que realizarse virtuales, pero tenemos, como les decía, una amplia agenda entre recorridos y rutas virtuales que se realizan entre museos. Tenemos un interesante espacio que se llama Memorias de los Museos, en el que ustedes podrán ver un poquito de la historia de cada museo, de cómo ha tenido que enfrentar la pandemia, sus experiencias, sus retos, sus perspectivas. Además, como les decía, tenemos actividades independientes de cada museo, sus actividades virtuales, sus actividades específicas para el 18, entre otras muchas actividades que podrán ustedes, como les decía, revisar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. El planteamiento principal, Natalia, es hablar aquí entonces de lo que son nuestros museos, lo que han vivido a lo largo de esta complicada pandemia desde 2020, que continúa en el 2021, y buscar de alguna forma rescatar estos espacios. Sí, efectivamente, bueno, cada año el Consejo Internacional de Museos propone una temática para reflexionar. En este año, a propósito de la pandemia, la temática propuesta es el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Entonces, esto nos lleva a pensar de cuáles son las nuevas formas que los museos han encontrado, las nuevas formas de difusión cultural, cómo los museos están asumiendo el reto, liderando el cambio. Más que nada, lo que queremos con esta temática es asumir y enfrentar los principales retos que hemos tenido que enfrentar, que son la sostenibilidad, la articulación con el público, los retos económicos, medioambientales. O sea, más que nada, como te digo, Alex, es ponernos a pensar sobre cuál es nuestro futuro. Obviamente para visibilizarlos, para potenciar el valor creativo de la cultura. Claro, ¿qué nos lleva, qué nos dice esta frase, este lema que ustedes desarrollan, ¿no?, con este webshop, Repensando el Mañana Ecuador? Más allá de lo que estamos hablando, de este trabajo que ustedes lo han hecho ya por varios años, ahora que lo enfocamos, por supuesto, con 2020 y 2021 a la problemática de la pandemia. Pero ¿a qué iría esta frase de Repensando el Mañana, Natalia? Ya, este es un espacio más que nada para reflexionar. En este caso, la edición especial del DIM, que se va a realizar el próximo jueves de 13 de mayo, nos lleva a discutir y a a pensar sobre la situación actual de los museos, sobre el futuro de ellos en el contexto de la pandemia. Más que nada, discutir eso, cuáles son las nuevas acciones que debemos hacer y emprender los museos. También nos lleva a reflexionar sobre el importante apoyo que necesitamos de la gente, de la ciudadanía, para más que nada para nuestro principal reto, que es del de sostenibilidad. Nos invita a reflexionar sobre y a invitar a la gente sobre el apoyo que necesitamos, que la gente nos visite, que participe en las actividades virtuales, que se promueva el financiamiento de proyectos. También es súper importante reconocer que es muy importante para nosotros el apoyo gubernamental, los apoyos privados para garantizar la sostenibilidad, las alianzas estratégicas y la valoración de las actividades que proponen los museos. Por supuesto, y para esto les queremos contar a ustedes, amigas, amigos, a quienes están conectados esta mañana de lunes con nosotros, que vamos a tener entonces para este 13 de mayo, para allá en pocos días acá, este evento virtual, y tenemos grandes invitados. Natalia, le pedimos que nos ayude con la agenda de los maestros que nos van a acompañar en este evento, Natalia. Claro que sí, Alex. Bueno, como tú mencionaste, el web show del próximo día jueves cuenta con la importante participación de expertos en cultura y de representantes de los museos del Sistema de Museos de Quito. Solo como antecedente, el Sistema de Museos de Quito cuenta con 4 nodos geográficos. Lo que nosotros buscamos es que todos estos nodos geográficos del sistema tengan representación con un participante. Es así que escogimos democráticamente, digamos, a un representante de cada nodo geográfico, y el resultado nos llevó a tener a gente muy, digamos, muy conocedora y con muchísima experiencia en cultura. Yandana Guayasamín nos acompaña por el nodo Iñaquito Carolina. Ella es directora de la gestión de colecciones de Fundación Guayasamín. A la vez nos acompaña Fabián Vera, él es representante del Nodo Norte Cotocoyao, él es historiador y director del Museo de Sitio Intiñán. También contaremos con la participación de Bernardi Casa, ella es directora del Museo de Arquitectura del Ecuador, es pedagoga, educadora. Como representante del Nodo Floresta Alameda tenemos a Susan Rocha, ella es curadora, historiadora y directora del Sistema de Museos y Herbarios de la Universidad Central del Ecuador. Ellos serán, digamos, los 4 representantes de los nodos del sistema de Museos de Quito, pero a la vez tenemos una segunda parte, digamos, en el web show ya para analizar y reflexionar sobre la primera fase, en la que nos acompañará Pablo Escandón. Él es docente experto en comunicación digital de la Universidad Andina Simón Bolívar. Pablo tiene una gran experiencia en museos, y a la vez, como cierre del programa, también tendremos la participación de Pablo Gonzalo, responsable de cultura digital y de Espacio Fundación Telefónica. Entonces, como ven, se va a formar este jueves tendremos un importante espacio de diálogo que no se pueden perder, sobre todo la gente, el personal de los museos, la gente que ama los museos, que apoya a los museos. Acompáñenos, porque creo que juntos podemos discutir cómo apoyar, cómo visibilizar estos importantes espacios de cultura de la ciudad. Natalia, esa interacción que se va a tener, además, porque le estamos invitando a nuestro público a que sean partícipes de este evento, a quienes gustan de este arte, a quienes quieren involucrarse más, a los estudiantes que están también en estos temas, ¿cómo va a ser la interacción con el público, con ustedes se van a conectar, a través de qué medios, y cómo va a ser ese feedback que van a tener los maestros, los expertos en estos diferentes espacios de museos con nuestro público? Nosotros obviamente nos conectaremos en las redes sociales de Espacio Fundación Telefónica, se retransmitirá igualmente en las redes sociales del Sistema de Museos de Quito y en la de los miembros del sistema también, en los museos miembros. La invitación es para público en general. El espacio contará también con la conducción de dos personas de Espacio Fundación Telefónica. Entonces creemos que es un espacio de diálogo interesante, que tendrá mucha interacción y la participación del público también. Perfecto. Queremos recordarles a nuestros amigos oyentes, a quienes están conectados la mañana de este 10 de mayo del año 2021, que nuestra primera invitada es la maestra Natalia Aguilar. Ella es jefa del Sistema de Museos de Quito. El tema que lo estamos tratando en estos minutos es lo que vamos a celebrar, la conmemoración del Día Internacional de los Museos, y este día jueves el sistema de Museos de Quito nos presenta una interesante actividad, no solo en este día, sino, como ya Natalia nos decía, es este mes de mayo en general, con varias actividades, con varios espacios que ellos nos traen, nos presentan. Natalia, en esta segunda parte de la entrevista queremos hablar también, y quería plantearle sobre las empresas, sobre los grupos que están aportando, ayudando en este espacio, ¿no? Bueno, básicamente el Sistema de Museos de Quito es de eso, ¿no? El apoyo conjunto, el trabajo trabajo entre instituciones. El Sistema de Museos de Quito cuenta actualmente con 76 museos miembros, museos y centros culturales miembros, que hemos trabajado desde el inicio en todo proyecto en conjunto. El DIM es uno de nuestros proyectos de hito que demuestra justamente que el trabajo conjunto nos visibiliza y nos da más fuerza. El Sistema de Museos de Quito es un proyecto de la Fundación Museos de las Ciudades, por eso que siempre tenemos el apoyo de esta institución. Obviamente dependemos también de la Secretaría de Cultura del municipio, trabajamos de la mano con la Red de Museos del Centro Histórico, que es una red de igual paralela que trabaja puntualmente con los museos del Centro Histórico. En esta ocasión, en este año, hemos tenido la ocasión de trabajar también en conjunto y ha sido un apoyo muy grande para nosotros con Fundación Telefónica Movistar y su Centro Cultural Espacio Fundación Telefónica Quito, que es un miembro del Sistema de Museos de Quito. Son ya 3 o 2 años de que ellos son miembros y hemos recibido, como te digo, Alex, un apoyo muy grande de su parte. En esta ocasión justamente nos hemos juntado para trabajar puntualmente en el espacio Repensando al Mañana, que es una producción a cargo de ellos y con el patrocinio de Fundación Telefónica Movistar. Entonces, esto más que nada refuerza que el trabajo conjunto, como te decía al inicio, es clave para visibilizarnos y para más que nada conseguir el propósito en común que tenemos todos, el objetivo en común, que es el de dar fuerza a los espacios culturales, a los museos, visibilizarlos, revalorizarlos en estos momentos tan, tan críticos, porque más que nada, y sabemos que la preservación de la memoria, la innovación de la preservación del patrimonio requiere de recursos humanos más que nada, y económicos obviamente, pero recursos humanos es lo más importante, Alex. ¿Qué experiencia podemos compartir de lo que ha sido este 2020 que decíamos, ¿no? Ya desarrollábamos parte de sus respuestas, Natalia. ¿Qué experiencia podemos contarle a quienes están con sus espacios también de museos y que han tenido que cerrar por esto? ¿Se vuelve un tanto complejo el presentar un museo a través de medios virtuales? También se necesita varios recursos, sobre todo, Natalia, para aplicar a estos espacios. Es una alternativa, pero también se vuelve complejo. ¿Qué experiencia podría usted contarle al público de lo que han sido los museos en el 2020? Bueno, yo creo que en el 2020, obviamente, esta crisis, la pandemia, lo que más ha afectado son los sectores turísticos y el sector turístico y cultural. Pero como experiencia te puedo contar que esto no nos ha llevado más que a proponer y a tener grandes innovaciones. Los museos han trabajado con muchísima creatividad. Se ha visto un mayor enfoque en la digitalización, en experiencias de nuevas formas y experiencias de difusión cultural, un nuevo relacionamiento con las comunidades. Entonces yo creo que más que nada como de todas las situaciones malas, yo creo que sacamos lo bueno. Esto nos ha servido también muchísimo. Ha sido muy difícil para los museos el cambiarnos de esta modalidad virtual. Las realidades de los museos aquí en Quito puntualmente son difíciles, son complicadas. Porque para nosotros es complicado ha sido complicado el dejar de recibir, digamos, por taquilla, dejar de recibir financiamientos para proyectos educativos, pero hemos salido, o sea, ha sido muy difícil, creemos, y por eso seguimos insistiendo en el apoyo que necesitamos en este momento, pero creo que nunca ha dejado de existir esa creatividad, esos ánimos, esas ganas y aquí es cuando valoro mucho al personal de los museos, del Sistema de Museos de Quito. Agradezco mucho porque han luchado muchísimo, han propuesto un montón de cosas, nuevas iniciativas, han sido muy creativos. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? El seguir luchando y por la cultura, porque los museos no mueran, por visibilizarlos, por revalorizarlos. Destaco eso más que nada en este año 2020. Obviamente la situación es muy difícil, muchos museos desde marzo del 2020 no han podido reabrir sus puertas, otros lo han hecho y han tenido que cerrar nuevamente. O sea, la situación, no lo niego, ha sido muy difícil. Creemos que los museos estamos en crisis, por eso seguimos diciendo que el futuro de los museos está en manos de todos. Por supuesto. Y también aquí tenemos ir en este Repensando el Mañana Ecuador, en este webshop, Natalia, experiencias internacionales. Ustedes, cada uno de los expertos en este tema, nos van a traer seguramente ideas de lo que ha sido también este trabajo en Europa, acá mismo en Sudamérica, de cómo ha sido el trabajo de otros países, fijándose uno siempre con ejemplos positivos, Natalia. Así es, Alex. Justamente esa es la intención también, que los representantes y los participantes del webshop nos compartan tanto las experiencias desde sus espacios, las experiencias experiencias locales, las experiencias de fuera, lo que han tomado también de ejemplo de afuera para acoplar y trabajar en sus espacios. Y creemos justamente que ese es el compartir de estas ideas, el aprender del otro, el soportarnos entre museos, es justamente lo que nos sirve, ¿no? Lo que nos va a servir también para enfrentar los retos que tenemos justamente ahora. Bien, y cerremos entonces esta entrevista especial interesante que hemos tenido esta mañana junto a usted, Natalia, agradeciéndole mucho estos minutos que usted ha compartido con nosotros acá, con los oyentes de Zona Cultura y con la gente que más gusta por este arte particular, en este caso, por lo que son nuestros museos y los más interesantes que tenemos, por supuesto, acá en nuestro país, en Ecuador. En nuestra capital también hay que decir e invitarle al público a este webshop Repensando el Mañana y a todas las actividades que ustedes nos presentan y que les hemos contado, les hemos desarrollado todos estos temas en estos minutos. A ustedes, amigos y amigas. Natalia, cerremos entonces reiterando esa invitación para nuestro público, las redes sociales, las plataformas digitales a donde tenemos que conectarnos y todos estos detalles para disfrutar así y de a poco ir conmemorando este Día Internacional de los Museos. Su invitación para nuestro público, Natalia, por favor. Y gracias, Alex. La invitación va para todo el público en general, que participen de todas las actividades propuestas por los museos miembros para el mes de mayo, para todo el mes de mayo. Como les decía, las actividades comprenden y están alojadas todos en nuestra agenda conjunta en nuestra página web www.museosquito.gov.es, también a través de nuestra red social de Facebook @smq.quito. Nuestras actividades se centran y se resumen, como les digo, en actividades presenciales, virtuales, rutas virtuales entre museos muy interesantes. Algunos museos se han unido entre 2 o 3 para proponer actividades conjuntas entre ellos. Además tenemos una interesante oferta de feria virtual, se llama Feria Virtual, en la que el público podrá acceder a recorridos 360, material multimedia, acceso a repositorios y enlaces de interés de los museos. Como les dije, hay una importante pestañita y sección que se llama Memorias de los Museos. Nos parece muy importante que el público conozca las experiencias de los museos en pandemia, historias muy personales y muy interesantes de qué es lo que han hecho los museos para eso, para seguir existiendo, para sobrevivir en este año. Y también, obviamente, cerrando con el componente también muy importante, que es el componente el web show, junto con Espacio Fundación Telefónica. Para este próximo jueves 13 de mayo a las 18 horas lo podrán ver o participar de él a través de las redes sociales de Espacio Fundación Telefónica, a través de su Facebook @espacioftquito y de las redes sociales del Sistema de Museos de Quito y de los museos miembros, que también compartirán el visitarlos y participar en nuestras actividades. Así que les animo a todo el público, a toda la gente que ama los museos, a que nos acompañen no solo en este mayo sino eso, que nos acompañen, que nos visiten y que nos dejen y que nos ayuden para seguir ofreciendo las mejores ofertas, lo mejor para ustedes, ofertas muy interesantes para ustedes y para el público. Gracias, le decimos a usted, Natalia. Amigos, amigas, entonces reiterar esa invitación. Ya saben, tenemos varias actividades que hoy hemos compartido con ustedes con nuestra invitada Natalia Aguilar. Ella nos ha contado sobre lo que vamos a celebrar el próximo 18, que es el Día Internacional de los Museos, pero las actividades ya arrancan desde esta semana y durante todo este mes. Natalia Aguilar es jefa del Sistema de Museos de Quito y hemos hablado sobre estas actividades que nos invitan a pensar en el futuro de los museos. Natalia, le quedamos muy agradecidos, mucho éxito para el evento y estaremos compartiendo también nosotros estas actividades. Buenos días, Natalia, que pase muy bien. Muchas gracias, Alex, gracias por la invitación. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.